Hola, ¿qué tal? Les habla Martín, el cantante de Montecristo, y le quiero decir a todos que la piratería destruye a tu artista favorito. Así que compra argentino, compra legal, compra bien.